Sigamos conversando acerca de las cosas que Dios tiene para su pueblo. Hay cosas que Dios tiene solamente para sus hijos, que no son para todos, ¿verdad? Como decía aquel corito que usted cantaba antes, el sol nace para todos, ¿verdad? Y eso es para todos, pero hay cosas que no son para todos, sino que solamente son para los hijos de Dios, solamente son para el pueblo de Dios. Y como nosotros somos hijos de Dios y somos el pueblo de Dios, entonces estas cosas son para nosotros y para todos aquellos definitivamente que recibieron a Jesucristo en su corazón. Y entonces, hermano, quiero que veamos y que sigamos platicando de las cosas que solo son, digámoslo así, que solo son para nosotros, no son para los inconversos, sino que solamente son para los hijos de Dios. Permítame, aquí está. Entonces, hablemos de las cosas que son para el pueblo de Dios. Y yo quiero que me acompañe, bueno, aquí lo voy a poner, a Isaías capítulo 21 y verso 6. Mire lo que dice aquí la Biblia. Porque el Señor me dijo, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres, montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Aquí es una profecía, hermano, en donde va a haber juicio, va a haber castigo. Y si usted se da cuenta, aquí dice la Biblia en el verso 7, hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y después dice otra vez, hombres montados, jinetes de dos en dos. Es un juicio que se va a dar sobre Babilonia, que se dio en aquella época sobre Babilonia, pero que también se va a dar sobre Babilonia. Me imagino que yo que ahorita que ya enseñamos ese estudio en los discipulados, usted ya no hay necesidad de estarle dando esa aclaración, ya sabe quién es Babilonia, pero que va a ser por medio de guerra. Aquí dice, mire, porque hay hombres que van de dos en dos, en asnos, en camellos. Es un juicio que Dios le va a dar a Babilonia por medio de guerra. Puede ser guerra terrenal o puede ser guerra, como dice también Isaías, en donde Dios va a llamar a sus ejércitos desde los confines de la tierra para batallar en contra de Babilonia. Pero viene después en el verso 10 y dice: oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Entonces, aquí la Biblia nos enseña que una de las cosas que les pasa al pueblo de Dios, bueno, le pasa también a los inconversos, esto es para todos, pero los tratos son diferentes, hermano, porque un inconverso, hermano, por eso es que nosotros tenemos que evangelizar, hermano. Tú tienes que evangelizar y yo tengo que evangelizar. Porque hay mucha gente, hermano, con mucha necesidad. Mire, si nosotros tenemos necesidades, yo no sé, pregúntele a la que está a la par suya, no le vaya a preguntar cuál es su necesidad, porque hay algunos que empiezan a escarbar ahí lo que no tienen que escarbar, pero pregúntele. Solo pregúntele, hermano, ¿usted tiene necesidad? Pregúntele al que está a la par suya. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que sí. Y usted tiene al Dios verdadero, ¿verdad que sí? ¿Y por qué tiene necesidades entonces? Ahora, si nosotros siendo cristianos tenemos necesidades y a veces tenemos tremendos problemas, hermano, que hay algunos hermanos que hasta se enferman porque piensan que nunca van a salir de esos problemas, siendo cristianos. Ahora imagínese cómo están los inconversos, que no tienen al Dios verdadero. Y que tal vez el problema que tú lo estás sobrellevando, porque tú tienes al Dios verdadero, ellos no lo pueden sobrellevar. Entonces, hermano, hay mucha necesidad en el mundo y somos nosotros los que tenemos que evangelizar. Somos nosotros, hermano, porque dice la Biblia que una luz no se pone debajo de la cama, debajo de algo que la oculte, sino que la luz se pone en alto para que toda la gente la vea. Y nosotros somos la luz del mundo, dice la Biblia. Ahora, nosotros somos trillados, entonces el pueblo de Dios es trillado, como dice aquí la Biblia, pueblo mío, trillado y aventado. Entonces, hermano, esa es una de las grandes diferencias, que nosotros, que Dios está con nosotros o nosotros estamos con Dios, y entonces las situaciones de la vida se van asimilando diferentes, hermanos. Pero la trilla, mire, leamos otros versos. Voy a pasar aquí. El proceso de trilla, porque aquí dice la Biblia, pueblo mío, trillado y aventado. Eran dos procesos. Son dos cosas diferentes. Una situación es la trilla y otra situación es aventar el trigo, que lo que hacía era que se tiraba para arriba para que la basura se despegara del grano, la basura se iba volando y el grano, pues como era más pesado, caía. Bueno, veamos. Mire aquí. Dice, ¿qué es trillar? Trillar, esta operación se llevaba a cabo mediante bueyes que pisaban las espigas. Usted sabe que en las espigas es donde está el trigo, ¿verdad? ¿Usted es trigo o no es trigo? ¿Sí es trigo? A usted se quiere quedar a la gran tribulación entonces, porque nosotros no somos trigo, nosotros somos cebada, dice la Biblia. Los que se quedan a la gran tribulación son trigo. ¿Se quiere quedar a la gran tribulación? No, ahí está. Por eso la mayoría dijo, se quedó callado. Le hubieran soplado al que dijo, al que estaba ahí a la par suya. Pero también le pasaba la cebada, si era el mismo proceso. Dice, había también instrumentos de trillar, con los que se golpeaba el grano. Entonces, mire, lo primero era que ponían las espigas en la era, y lo que hacían es que pasaban a bueyes caminando sobre las espigas. Y el peso de los bueyes hacía que las espigas se quebraran y fueran soltando los granos. Eso es bien interesante, hermano, y es bien tremendo, porque la Biblia enseña que los bueyes representan a los ministros. Amén. No quiere decir, hermano, de que yo me voy a parar sobre usted, ¿verdad? En ninguna manera y en ningún sentido, no debe ser así. Pero ciertamente Dios usa a los ministros para que el pueblo, la cebada suelte, o la espiga suelte a la cebada. Entonces es bien importante, hermano, es bien importante de que entendamos de que el cristiano que no reconoce autoridad de pastor o de apóstol, no se va a desprender de la espiga. Y entonces nunca lo van a usar para lo que realmente Dios lo hizo. Entonces, hermano bendito, mire, dele gracias a Dios si usted tiene pastor, ¿verdad? Porque entonces Dios usa a los ministros para que, a veces con dolor, ¿verdad? A veces con dolor, ya sea por la palabra, ya sea por la administración, qué sé yo, ya sea por alguna disciplina, qué sé yo, pero eso está haciendo que se suelte la semilla de la espiga y que la cebada pueda terminar su proceso, que al final de cuentas es convertirse en pan para el pueblo y para Dios y para el pueblo. Ahora miren, había también instrumentos para trillar con los que se golpeaba el grano. ¿Qué es la trilla entonces? La trilla es cuando te están golpeando. ¿Pero para qué te están golpeando? ¿Para qué están golpeando las espigas de trigo, las espigas de cebada? ¿Para qué las están golpeando? Para que suelten el grano. ¿Para qué a veces te disciplinan? ¿Para qué a veces te regañan? ¿Para qué a veces, qué sé yo, no sé, Dios utiliza como Él quiere a sus siervos? ¿Pero para qué lo haces? Lo hace el Señor para que la espiga suelte la cebada. Y eso es doloroso. Y eso es doloroso, hermano. A veces es doloroso, a veces no es doloroso. Pero aquí dice que están golpeando. Va a golpear las espigas, las están golpeando. Hasta que suelte el grano, hermano. Por eso, hermano, mire, por eso es que nosotros tenemos que soltar aquellas cosas que no le agradan a Dios. Las tenemos que soltar. Porque si no te van a estar dando y te van a estar dando. Y no lo vas a querer soltar. Como aquel cuadro, hermano, que yo vi una vez y me quedé sentado, hermano, y me recuerdo que había un cuadro ahí en la pared donde había una, no sé si era garza, no me recuerdo, pero es que tiene un cuello bien largo, comiéndose a una rana. Pero la rana lo tenía, todavía había sacado los brazos, hermano, y le tenía agarrado el cuello a la garza. Entonces ahí, el que soltaba primero se moría. Si la rana soltaba, se la tragaba. Y si la garza soltaba, la rana la mataba asfixiada. Entonces, así a veces hay algunos hermanitos que tienen que soltar algunas cosas y no quieren soltarlas. Óigame. O puede ser de que, en otro caso, tú no sepas las cosas de las cuales Dios quiere despojarte y por eso estás siendo trillado. Porque, hermano, mire, todos nosotros somos necesitados de Dios. Mire, todos nosotros necesitamos que el Señor nos limpie, que el Señor nos lave, que el Señor nos libere. Y de verdad, hermano, a veces hay cosas que nosotros tenemos y que ni sabíamos que ahí las teníamos. Por ejemplo, un niño de 10 años, yo no quiero ser de una vez insensible, pero de muchos de los niños que hoy tienen 10 años, de aquí a unos 10 años más van a ser borrachos, si no es que antes. Ya tenían ese problema, pero no se les había manifestado. Entonces, así nosotros como cristianos, a veces tenemos cosas que no agradan a Dios y nosotros ni lo sabemos, pero entonces viene Dios y nos empieza a trillar, para que soltemos o todo aquello que no le agrada a Él. Entonces, aquí dice, también había instrumentos para trillar con los que se golpeaba el grano. Por ejemplo, hay cristianos que son orgullosos, orgullosazos, que su mayor orgullo es ser humilde, ¿verdad? Su mayor orgullo, lo que tiene más orgulloso es que es humilde, o sea, no es humilde al final de cuentas, ¿verdad? Y entonces lo humillan en el trabajo, lo humillan en la casa, lo humillan en sus vecinos, donde estudia, lo humillan porque es orgulloso. ¿Y qué le está pasando? Lo están trillando. Le están golpeando, hermano, óigame, para que suelte lo que no le agrada a Dios. Mire esto, también se llevaba a cabo la trilla arrastrando sobre el grano una especie de trillo dentado, con el conductor encima, con lo que la paja también quedaba aplastada. Entonces eran unas tablas. Habían diferentes clases de trillos, pero habían unas tablas pesadas. Y lo que hacían que abajo era que le ponían como piedras, así como puntudas, para que entonces cuando pasara la tabla sobre toda la cosecha de cebada o de trigo, esas como dientes trituraran las espigas y se soltara el grano. Ahora, eso es doloroso, hermano. Y eso lo iban jalando los bueyes también. Y además de eso, había una persona arriba. Ahora, mire, hermano, eso nos pasa a nosotros como cristianos, porque hay algunos que sienten que están en una prueba y están aguantando porque saben que van a lograr salir de esa prueba, pero a algunos les pasa como Job, que en lugar de salir de la prueba, caen en otra etapa de esa misma prueba, pero es más doloroso. Porque Job, hermano, 4 etapas tuvo la prueba de Job y cada una era más dolorosa y más dolorosa y más dolorosa y más dolorosa. Hasta que al final, cuando ya realmente ya no tenía nada, siguió esperando en Dios y Dios lo restauró y Dios lo levantó. Amén. Así que, hermano, si alguien quiere una vida cristiana, cristiana de veras, ¿verdad? Sin sufrimiento, le tengo una mala noticia. Una vida cristiana, pero de a cristiano de veras, sin sufrimiento, no existe, hermano, no existe. Ahora sí, un cristianoide, ahí sí, Un cristianoide, esos son de los que dicen de que el cristiano no sufre, esos son de los que dicen que los cristianos no deben llorar, dicen ellos, ¿verdad? Cristianoide, pero un verdadero cristiano, la vida de un verdadero cristiano está acompañada de sufrimiento, está acompañada de dolor, no siempre, porque dice la Biblia que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, pero sí va a haber dolor, sí va a haber sufrimiento, hermano. ¿Por qué? Porque Dios quiere limpiarnos a nosotros. Amén. Dios quiere limpiarnos a nosotros. El Señor cuando venga se va a llevar a una iglesia que, como dice el libro de Apocalipsis, se ha preparado. Amén. Amén. ¿Verdad? Porque la que se va a casar, hermano, la que se va a casar, yo digo que el día de su boda, yo digo que se bañan, pues, digo yo, pues. Para no decepcionar, dirían algunos, al novio, ¿verdad? Digo que por lo menos se baña, ¿verdad? Y se lava los dientes y qué sé yo. Pero no se mantiene sucia. Entonces el Señor quiere limpiarnos a nosotros, hermano. De tantas cosas que están adentro de nosotros y que no le agradan a Dios. Amén. Y por eso es que llega la tría. Pero hay tría de que viene de Dios. Y hay un proceso de trillar que no es de Dios. Y ese proceso de trillar que está hablando aquí no era un proceso de Dios. Era el enemigo que estaba trillando y destruyendo al pueblo, como lo vamos a ver. Entonces Dios lo que quiere es sacar a sus hijos de esa tría que no proviene de él. Pero para que entendamos qué era la tría. Mire, aquí dice, la tría era triturar la mies y hacer que el grano se suelte de las espigas. Si los espigadores tenían poco que trillar, si el grano era de tamaño pequeño como el comino, o si la tría se hacía a escondidas durante tiempos peligrosos, oiga, se utilizaba una vara, dice, o un mayal, que era un desgranador para golpear el grano a mano. Bien en el suelo o en el lagar. Entonces, hermano, la tría siempre nos habla de sufrimiento, de prueba, de dolor y como dice aquí, mire, de golpes. Golpear, por aquí se dice golpear, por aquí dice triturar, hermano. Pero bueno, aquí dice más cosas. Bueno, vamos a ver, solo por aquí quiero. Dice, una vez el grano había sido completamente trillado, se aventaba. Ya cuando estaba trillado toda la cosecha, lo que hacían, no sé si eran palas, no sé qué instrumentos usaban, pero lo agarraban y lo tiraban cuando había aire. Por eso dice aquí, mire, que las eras estaban en lugares altos. Lo tiraban, entonces venía el aire, se llevaba la basura y el grano caía. Entonces así hay algunos hermanos que están en pruebas, que están siendo trillados, que están sufriendo, que están llorando. Y como yo le digo, hermano, mire, cuando uno no ha pasado las cosas, hermano, cuando a uno no le han pasado las cosas, uno a veces comete el error incluso de burlarse de otras personas que sí están pasando problemas. Por ejemplo, si alguno de nosotros, gracias a Dios, nunca hemos llegado al extremo de querernos quitar la vida, incluso a veces puede ser que tomemos como broma el hecho que otras personas sí hayan querido quitarse la vida. Porque a nosotros no nos ha pasado. Pero Dios lo que quiere, y le digo esto, hermano, porque puede ser que hayan cristianos aquí, o los que van a escuchar esta predicación, de que estén siendo metidos a unas pruebas tan terribles. Que estén desesperados, que ya hicieron un montón de cosas y los problemas no se resuelven y sienten que no van a salir de esas pruebas. Pero como tú eres pueblo de Dios, como dice aquí, oh pueblo mío, trillado y aventado, Dios lo que quiere, óigame hermano, Dios lo que quiere es sacarte de esa trilla. Amén. Dios trilla, hermano, pero Dios no trilla para siempre, dice la Biblia. Como dice la Biblia de las Américas, el trigo va a ser trillado, pero no se va a trillar indefinidamente. Como va a haber un momento, va a llegar un día, hermano, en que eso se tiene que terminar, hermano bendito. Amén. Ahora yo quiero que veamos algunas trillas de donde Dios quiere sacar a su pueblo. Dice, y llegado que hubieron a la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, allí le hicieron el duelo. Oiga, allí le hicieron el duelo con grande y muy dolorosa lamentación. Y llegado que hubieron a la era, porque mire, esta palabra aquí, eso no se lo dije, cuando dice trillado, cuando dice aquí, pueblo mío trillado, es esta palabra, medusha. Y esta palabra, medusha, significa una era o trillado. Y entonces aquí viene la Biblia y dice, y llegado que hubieron a la era de Atad, o a la trillada o trilladera de Atad, que está al lado del Jordán, allí le hicieron el duelo con grande y muy dolorosa lamentación. Pues hizo José, oiga, pues hizo José por su padre duelo 7 días. Y cuando vieron los cananeos, habitantes de la tierra, el llanto de la era de Atad, decían, llanto muy doloroso es este de los egipcios. Por tanto, se puso el nombre de Abel Mizraim, que está en la otra parte del Jordán. Ahora, esta palabra dolorosa, mire, significa pesado, cargado, lento, grande, doloroso. Entonces, mire, hermano, aquí esta era es esta de la era del dolor, porque aquí dice la era de Atad y ahí hicieron duelo con grande dolor y lamentación. Entonces, esta es una era en donde hay dolor, en donde hay una carga pesada, donde hay, hermano, un gran dolor. Y hermano, óigame, el Señor lo que quiere, si aquí alguien, hermano, si aquí alguien está en una era en donde está sufriendo. Mire, pueden haber muchas razones por las que un cristiano puede estar sufriendo, por enfermedad, por problemas económicos, por problemas en el matrimonio, por problemas en el trabajo, y si estudian, por problemas en los estudios, una enfermedad, que ya sea que la persona esté enferma o un familiar de ellos esté enfermo, o ya sea que se haya muerto el papá, la mamá, un hijo, una hija, un esposo, una esposa. Entonces, hermano, hay cristianos que están sufriendo, hermano, en el pueblo de Dios, que tienen problemas, hermano, que están en una encrucijada, que tienen que tomar una decisión y no saben qué decisión tienen que tomar. Porque mire, hermano, a veces hay decisiones que provocan sufrimiento, hermano. Hay decisiones que provocan sufrimiento. Y que el hermano o la hermana no sabe qué hacer y está afligido, está afligida. Y Dios lo que quiere entonces es llegar al auxilio de esos cristianos y sacarlos de esa trilla, hermano, óigame. De esa situación que te está provocando dolor, de esa situación que te está provocando sufrimiento, hermano. Hermano, sí, así como el bebito que está llorando, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿has estado sufriendo? Te pregunto yo, ¿has estado sufriendo? ¿Has estado sufriendo por algo que te está provocando dolor, hermano? Pero mire, hermano, no dolor de muelas, ¿verdad? Porque eso se puede solucionar, sino que otras cosas, hermano, óigame. Otras cosas que no se solucionan tan fácilmente. Por ejemplo, puede ser, hermano, óigame, un hijo o una hija que se haya ido al mundial. Un hijo o una hija que se haya ido al mundial y que se esté revolcando desenfrenadamente en el mundo. Y el papá o la mamá bien consagrados, buscando al Señor, amando a Dios. Eso provoca dolor. Eso provoca, hermano, para un padre de familia ver que su hijo se están entregando al pecado. Eso es doloroso, hermano. Por eso yo le digo, hermano, que a nosotros a veces nos falta tacto, porque hay situaciones que nosotros no las hemos vivido. y no dimensionamos el sufrimiento que conllevan. Por eso, mire, hermano, a mí me sorprende el Señor Jesús, porque la Biblia dice que por lo que padeció, ¿qué pasó? Aprendió obediencia. Él no necesitaba, pero pues así lo quiso Dios. Lo metieron a sufrimiento y la consecuencia fue que hubo un aprendizaje. Entonces, hermano, pero mire, está muy cardíaco, hermano. Está muy cardíaco que nosotros, para poder comprender la situación de otros hermanos, tengamos que ser metidos en esas mismas pruebas. No debería ser así. Pero, hermano, ¿será que aquí hay alguien, algún hermano, alguna hermana que ha estado sufriendo? Yo te tengo una noticia de parte de Dios. Dios quiere sacarte de esta era. No era de tiempo, ¿verdad? Sino que era de cosecha, donde se limpiaba el trigo y la cebada. No tienes que estar sufriendo, hermano, hermana. No tienes que estar sufriendo de más. No tienes que estar sufriendo por gusto, hermano. Mire, yo a veces, por lo menos a mí a veces me parece que hay cristianos de que les gusta sufrir. Pueden tomar una decisión para solucionar el problema, pero no quieren tomar esa decisión. Una decisión que tome y ya se va a resolver el problema, pero no toman la decisión. Y no es una decisión mala, por supuesto, es una decisión buena. Porque si es una decisión mala, está bien que no haya tomado esa decisión. Pero es una buena decisión y no la quiere tomar. Y entonces está sufriendo, está llorando. Cada vez que lo miran está triste. Y hermano, hay gente que se deprime, por ejemplo. Y tal vez la solución, ya sabe qué hacer, no es una mala decisión, sino que es una buena decisión, pero no la quiere tomar. No la quiere tomar. Amén. Mire, pues le voy a decir algo. Espero darme a entender bien para no confundir. Pero a veces hay muchachos que tienen buen trabajo. Y en la casa, ellos todavía viven con sus papás, solteros por supuesto, ¿verdad? Y en la casa solo problemas. Mira cómo se pelean los papás, mira cómo se pelean los hermanos, pero ese muchacho ya tiene un buen trabajo. Una solución puede ser que se vaya. Que se vaya a alquilar una casa o que compre su casa. Y ahí se van a terminar los problemas. Porque como no es el hogar de él, él no es responsable de lo que está pasando en esa casa. Cuando él se case y él sea padre de familia, entonces él sí va a ser responsable de lo que pase en esa casa. Pero como es el hogar del papá y la mamá, son ellos los que lo tienen que resolver. Entonces, ¿cuál es la solución? Que se vaya. Esa es la solución, que se vaya. Y ahí se va a terminar todo el problema, hermano. Pero, y entonces están, no, hermano, es que mire, si yo me voy, ¿qué va a pasar del mundo? ¿Qué va a pasar de Grecia, hermano? Mire, se va a salir del euro, todo va a pasar. No va a pasar nada. Todo va a seguir igual, solo tu vida va a mejorar los que tengan que hacer eso. Se lo digo, hermano, porque yo a veces he platicado con algunos hermanos, no de aquí, de otro lado. Tremendos problemas, y ya no saben qué hacer, entonces, ¿sabes qué? ¿Tenés buen trabajo? Sí. Bueno, salite. Salite y te vas a vivir a otro lugar, solo, lejos. Lejos, y pero que puedas ir a la iglesia. Así lo han hecho y les ha ido bien. Solo por decirle, hermano, que a veces es una decisión lo que te va a sacar de la era de Atad para que estés sufriendo por gusto. Para que estés dejando de llorar por gusto, que te tratan mal, que te desprecian, hermano bendito, sino que lo que tienes que hacer es tomar la decisión que Dios ya te dio para sacarte de ese sufrimiento, de esa carga pesada, hermanos benditos. Amén. Mire este otro. Mire este. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Oiga, mire, pues no puse esos versos aquí, pero Dios ya le había dicho, vamos a ver, no los puse. Dios ya le había dicho a Gedeón que él iba a destruir a los enemigos de Israel. ¿Se recuerda? Cuando Gedeón estaba escondiendo el trigo, se le apareció el ángel y le dijo, varón esforzado y valiente, le dijo, hijos, es Gedeón, volteó a ver, ¿verdad? ¿Con quién estaba hablando? Porque a él le habían dicho esforzado y valiente, pero ¿qué estaba haciendo? Escondiendo el trigo. ¿Era esforzado y valiente? No, tenía miedo. Óigame, hermano, tenía miedo. Porque estaba escondiendo el trigo, iba a haber solo un ruido y se escondía, hermano. Se le apareció el ángel, varón esforzado y valiente. Así a veces nosotros no creemos lo que Dios nos dice a nosotros. Por ejemplo, hermano, mire, el Señor dice que nosotros como iglesia somos hermosos. Y si algún hermano, una hermana le dicen que es hermoso, se empiezan a reír. No lo creen, que son hermosos. Entonces, ¿cómo te ve el Señor a ti, hermano, hermana? ¿Cómo te ve el Señor a ti? ¿Como un hombre, si eres hombre? ¿O como una mujer, si eres mujer? ¿Esforzada o esforzado y valiente? Amén. Óigame. Y que Dios te... Óigame, hermano. Y que el Señor te dice... Óigame, hermano. El Señor te dice que Él te va a dar la victoria sobre las circunstancias que tú estás viviendo. ¿Sí me está escuchando, hermano? ¿Sí me está escuchando? Que el Señor te va a sacar de las adversidades. Que el Señor, hermano, te va a dar un mejor futuro. Y hay algunos que no lo creen. Hay algunos que piensan que eso solo es para otros y que no es para ellos. Óigame lo que le voy a decir. Hay algunos que piensan que eso es solo para otras, solo es para otras iglesias. En otras colonias. Pero no. Dios te va a dar a ti un buen futuro. Ve pues, ni lo creen. Sí, no, ¿lo cree o no lo cree? Diga amén pues. Dios te va a dar a ti un buen futuro. Bueno, no todos lo creen. Dígale al que está a la par suya, hermano. Créalo, hermano, hombre. El hecho que usted sea mal emplasticado no es por eso, diga. Créalo, hermano. Dígale que está a la par suya. El Señor le va a dar un buen futuro. Amén. Mire, para algunos la solución está en que se vuelvan buenos trabajadores. Hay algunos que no duran en los trabajos porque son malos trabajadores. Cristianos, malos trabajadores. Hay que entrar a las 8, llegan a las 8:30. Hay que salir a las 5 y salen a las 5:05. Cristianos. Por eso lo despiden. Entonces, si Dios te va a dar un buen futuro, una de las cosas que va a hacer es que te va a liberar de eso. Si entras a las 8, en lugar de que llegues a las 8:30, vas a llegar a las 8:15. Y en lugar de salir a las 5:00, puro Pedro Picapiedra, ¿verdad? Vas a salir a las 5, qué sé yo, después de las 5. Y Dios de esa forma te va a empezar a prosperar, hermano. Entendámoslo, por favor. Porque hay muchos que quieren que el Señor los prospere, pero no quieren trabajar. Así tampoco, hermano. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, ¿qué? El que no quiere trabajar, ¿qué dice la Biblia? Que no coma. Pero en unos lados el que no quiere trabajar es el que más come, ¿verdad? Entonces, Dios le había dicho a Gedeón que lo iba a usar. Dios mismo, hermano, Dios mismo se lo dijo a Gedeón a través de un ángel. Yo te voy a usar, yo te voy a levantar y tú vas a destruir a los enemigos de Israel. Entonces, Gedeón destruyó los altares, hermano, y qué tremendo, porque los israelitas se pusieron a averiguar quién destruyó los altares cuando se enteraron de que había sido Gedeón, lo querían matar. Igual como ahora, hermano, si nosotros decimos que la Navidad es pagana porque es pagana, los primeros que se ponen brincones son los evangélicos. Los primeros brincones son los evangélicos. Defendiendo a Baal y a Acera. Pero bueno, es cosa de ellos. Entonces, después empieza esto. Todos los madianitas y los amalecitas y los de oriente se juntaron a una pasando y acá, bueno, todo lo que ya leímos. Entonces dice el verso 36. Después de, oiga, el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y mire lo que hace Gedeón en el verso 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Oiga, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío y un tazón lleno de agua. Y toda la demás tierra había quedado seca. Verso 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora mire, esto hermano, esta es la era de la incredulidad. Porque Dios está diciendo, te voy a bendecir. Dios está diciendo, te voy a liberar. Dios está diciendo, te voy a restaurar. Dios está diciendo, te voy a sanar. Dios está diciendo, te voy a restaurar tu familia. Dios te está diciendo, te voy a dar un mejor futuro, te voy a liberar incluso hasta de chamucos. Y hay algunos que no lo creen. Pero Señor, mira, voy a poner aquí una mitualla en el patio de mi casa. Si solo mi toalla está mojada y todo lo más está seco, entonces sí te voy a creer. Si viene el apóstol Pablo aquí a la iglesia y se me queda viendo y me dice, tú, a ti te dice el Señor. Es que es lo que dicen algunos hermanos. Así dice el Señor, yo te vi desde el vientre, yo te puse, yo te cuidé, y ahora a pesar de que eres feo, pero yo te voy a bendecir. No, hermano, aquí lo dice la Biblia. Dios te va a bendecir. Dios te va a restaurar. Dios va a cambiar tu vida, hermano, créelo. Como tú estás ahorita, ese no es tu estado final, hermano. Entiéndelo. Ese no es tu estado final. Como yo estoy ahorita, tampoco es mi estado final. Estamos en un proceso. Y ese proceso no se ha terminado. Pero lo que tenemos que hacer, hermano, es creerlo. Mire este Gedeón. Pero mira, va pues Señor, va. ¿Por qué casualidad? Tal vez llegó alguien y le echó agua. Mejor al revés. Mejor es solo que el paño esté seco y todo lo demás mojado, y Dios lo volvió a hacer. Dios te quiere bendecir. Dios te va a bendecir, te está bendiciendo y te va a bendecir más. Dios te está restaurando y te va a restaurar más. Óigame, hermano. Dios te está liberando y te va a liberar más. Óigame, hermano, bendito. ¿Será que los que estamos en esta iglesia necesitamos liberación, sí o no? Sí, hermano. Sí. Y Dios nos va a liberar. Dios nos quiere liberar a nosotros, hermano bendito. Pero solo creámoslo y aguantemos. Así como aquella mujer, ¿verdad? 30 y cuántos años, 39 años, 38, hermano. ¿O cuántos eran? 18. Y seguía llegando hasta que el Señor la liberó. Entonces nosotros igual tenemos que buscar al Señor, llegar a la iglesia, ir al discipulado, tomar la Santa Cena, alabar al Señor, adorar al Señor, qué sé yo, y el Señor nos va a liberar. Pero hermano, no seamos como Gedeón. No seamos como varón esforzado y valiente y viendo para otro lado. Mira hermano, yo sé que de aquí va a haber, Dios va a levantar gente, tal vez no ahorita ni mañana, pero tiene que levantar gente de aquí, hermano. Si tenemos que predicar el evangelio, Tenemos que predicar el evangelio. No podemos ser cristianos, hermano, que nos quedemos sin hacer nada toda nuestra vida de cristianos. No. El Señor va a levantar gente de aquí, pero tienen que ser liberados y tienen que creerle al Señor. Amén. Porque a veces la mentalidad de la gente solo se quiera en la tierra. Está bien que quiera ser ingeniero, licenciado, abogado, médico, astronauta. Está bien, pero hay algo más grande, hermano. Hay algo más grande. Dios quiere usarte a ti para la gloria de Él. Amén. Dale un aplauso al Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer. Amén. Si, mire pues, hermano. Si Dios va a derrotar a tus enemigos internos y externos, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Creer, está bien. ¿Y lo segundo? Oiga, pues si Dios va a destruir a tus enemigos internos y externos, ¿qué de lo, ya hablamos que lo primero es creer, ¿qué sería lo segundo que habría que hacer? ¿Ah? ¿Pelear? ¿Pelear? Porque si vas a destruir, ¿quiere decir que tienes que pelear, hermano? ¿Tienes que pelear? Hay que pelear contra esas cosas adentro que están ahí molestando y contra las cosas de afuera que están molestando. Pero hay que pelear, pelear, pelear, pelear, pelear. Amén. Porque para eso levantaron a Gedeón. Ahora mire este otro, vamos a ver. Y vamos a ver si este. Vamos a ver, mire este otro. A lo que repuso Gedeón. A lo que repuso Gedeón, por tanto, cuando entregare Jehová a Sebna y a Salmuna en mi mano, oiga, cuando entregare Jehová a Seba y a Salmuna en mi mano, trillaré vuestras carnes con espinos y abrojos del desierto. Subió pues de ahí a Penuel y a los de ella habló de la misma manera, mas los hombres de Penuel le respondieron del mismo modo que los hombres de Sucot. Por lo cual habló a los hombres de Penuel también diciendo, cuando yo volviera en paz, derribaré esta torre. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que hubo gente que no se quiso unir a Gedeón para ir a pelear en contra de los enemigos israelitas. Que no se unieron a Gedeón para ir a pelear en contra de los enemigos. Entonces Gedeón le dijo, está bueno, le dijo, no vayan conmigo. Pero cuando regrese, le dijo, yo los voy a, como dice aquí, yo los voy a triar a ustedes con espinos y con abrojos del desierto. Y eso quiere decir, hermano, que a veces hay unos cristianos que cometen el error de oponerse a lo que Dios está haciendo, hermano. Y como se han estado oponiendo a lo que Dios quiere hacer, ¿qué les ha estado pasando? Los han estado trillando con espinos y con abrojos. Entonces, hay cristianos que están metidos en pruebas, en sufrimiento y en dolor porque se han estado oponiendo a lo que Dios está haciendo. Puede ser que Dios esté haciendo una obra de restauración en la familia de ellos, pero se están oponiendo. Por ejemplo, supóngase, hermano, supóngase que un papá o una mamá que se oponga a que su hijo vaya a la iglesia. ¿A dónde vas a la iglesia? Ah, pero si ni lavaste los trastos. Va, te vas a ir a la iglesia, pero termina de lavar los trastos, hermano. Y tiene una torre, no de Babel, ¿verdad? Una torre de trastos. ¿Cuándo va a ¿Por qué no se lo dijo en la mañana? O un esposo, ¿verdad? Que la esposa le va a decir, mira, voy a ir a la iglesia, pero no me has dado de cenar. Le dice, espérate, primero hacer los tamales, le dice, y después te vas. Ay, la gran hermana. Se están oponiendo. O, ahora hablemos de las esposas, ¿verdad? El esposo quiere estar en la iglesia y la esposa lo saca a la iglesia y lo llama, mira, apúrate, apúrate, me tienes que llevar donde mi santa madre, le dice, ¿verdad? Se están oponiendo, hermano. De verdad, discúlpeme hermano, pero yo se lo tengo que decir. Se lo tengo que decir. Si un padre de familia es el que le estorba a sus hijos para que sus hijos busquen a Dios, lo van a trillar. Si un esposo es el que le estorba a la esposa para que la esposa busque a Dios, lo van a trillar. Si una esposa es la que estorba al esposo para que busque a Dios, lo van a trillar. Y no solo para que busque. Si el esposo le estorba a la esposa para que ella le sirva a Dios, lo van a trillar. Y si la esposa le sirve de estorbo al esposo para que le sirva a Dios, la van a trillar. ¿Y hasta qué momento lo van a dejar de trillar? La van a dejar de trillar hasta que entienda de que no tiene que ser de estorbo para lo que Dios está haciendo. Amén. De verdad, hermano. Por eso llega el sufrimiento y están trillando a algunos hermanos. Mija, ya vas para la iglesia, sí, pero mira, mejor quédate conmigo porque ya me empezó a doler la cabeza. Por eso, porque estorbó a la hija. Mijo, ya sí, yo voy para la iglesia, pero mira, es que me empezaron a doler los pies. Mejor no te vayas porque le está haciendo de estorbo a los hijos. Mejor déjelo que vaya y va a ver que ya no le van a doler las tichas, ¿verdad? Ya no le van a doler. Pero no hay que ser de estorbo, hermano, en el nombre de Jesús. Si tus hijos quieren meterse más con el Señor, ayúdalos. Ayúdalos, ayúdalos. Porque se lo voy a repetir. Si alguno de nosotros empieza a ser de estorbo para lo que Dios quiere hacer o Dios está haciendo, lo van a empezar a trillar. Y aún, mire, si ora, le va a decir, el Señor te va a responder que dejes de estar poniéndole estorbo a tu familia, ya sea a tu esposo, si eres mujer, o a tu esposa, si eres hombre, o a tus hijos, o a los padres. Porque también hay hijos que le ponen estorbo a los padres. Voy a la iglesia, no, pero mira, mamá, pero si ni siquiera me diste de comer, no me lavaste la ropa, no me lustraste los zapatos. Sí, dicen algunas mamás, ahí empiezan. ¿Por qué no digo a la iglesia, hermana? Ah, es que viera que mi hijo, mi santo hijo es. Bueno, sigamos adelante mejor. ¿Quiere que lo trillen o no quiere que lo trillen? ¿Verdad que no? Entonces no hay que ser de estorbo para buscar a Dios. Amén. Hermano, ¿alguno de ustedes ha agarrado a la playa para cuando es el retiro de verano? Vamos a la playa. Oh, oh. ¿Por qué no van otro día? Yo no sé lo que va a hacer. Si no va a pecar, ¿por qué no va otro día? Porque es en esa fecha. Hermano, es que quiero ir a visitar a mi abuela. Cabal, para el día de la proclama. ¿Pero por qué no va otro día? ¿Por qué no va otro día? Es que a mi mamá le gusta que yo llegue ese día. Pues que se aguante y llegue otro día. ¿O a quién quiere agradar a más? ¿A su Padre Celestial que lo ha bendecido, lo ha liberado y lo tiene hasta a donde está usted ahorita porque lo ama él a usted? ¿O a su papá terrenal? ¿O a su mamá? ¿Por qué ese día? Porque, hermano, es que fíjese, hermano, de que queremos ir a visitar. ¿Y qué día? Domingo. ¿Pero por qué domingo? ¿Por qué no va sábado? ¿Por qué no va lunes? Porque trabajo. Ah, bueno, es importante trabajar, sí, hermano. ¿Y no es importante buscar a Dios? Sí, entonces, digo yo, pues, solo estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Mira este otro. Entonces le dijo Noemí, su suegra, hija mía, ¿no he de buscar lugar de descanso para ti donde te vaya bien? Ahora pues, aquel vos con cuyas criadas tú has estado, ¿no es amigo nuestro? He aquí que, avienta la era de las cebadas esta noche. ¿Qué iba a hacer de noche? Iba a tirar la cebada. Y el aire se iba a llevar la basura y la cebada iba a caer. Lávate pues, mire, lávate pues y úngete, oiga, ponte tus mejores ropas y baja a la era. Pero como estamos viendo eras de donde Dios nos quiere sacar, En el contexto, esta es una buena era. Pero veámoslo desde otro punto de vista. Hay algunos hermanitos que dicen, hermano, es que mire, hermano, yo ya me cansé, hermano. Yo ya me cansé de que siempre tengo que ser yo el que me quede callado, hermano. No, hermano, son cuentos. Yo a partir de ahora ya no me voy a dejar ni de usted, hermano. Esa es verdad. Como me dijo una persona a mí, me lo dijo así en parábola, pero se la entendí. Y me dijo, hermano, ¿y cómo está, hermano? Bienvenido, mire, hermano, nosotros queremos congregarnos aquí con usted, hermano. Ah, qué bueno, hermano, mire, hermano. No voy a creer que yo he estado rotando así porque he tenido problemas con las ovejas. No, hermano, yo nunca he tenido problemas con las ovejas, con los pastores, me dijo. Ah, sí, pues, le dije yo. O sea, me amenazó. Pero hay gente, hermano, hay gente que siempre le ha tocado bajar, humillarse. Los humillan en el trabajo, los humillan en la casa, los humillaban donde los estudian. Óigame, hermano, les hacen bullying, ¿verdad? Si estudian, les hacen bullying. ¿Sí sabe qué es bullying? ¿Sí sabe qué es bullying? Sí sabe qué es bullying. Bullying es fastidiar a alguien, hermano, fastidiarlo y fastidiarlo solo por la gana de fastidiarlo. Pero no solamente con expresiones, sino que incluso con golpes. Entonces han habido hermanitos que han estado en esta era. Siempre les ha tocado agachar la cabeza de la humillación. Donde hay gente que siempre la han estado humillando y ellos mismos se sienten menos que los demás. Se sienten menos que los demás. Mire pues, hermano. Mire pues, vea usted. Cuando se hacen reuniones, por ejemplo, de jóvenes, siempre hay algunos que se aíslan. ¿Y por qué se aíslan? Porque se sienten menos que los demás o se sienten más que los demás. Entonces, esta era, óigame, hermano, esta era es la era de la humillación. En donde Dios quiere sacarnos a nosotros de ese estado de humillación. No de humildad. No de humildad. Una cosa es ser humilde, perdón, y otra cosa es que alguien esté en un estado de humillación, que se siente menos que los demás. Dice que una vez yo tenía que ponerme de acuerdo con un hermano. Le dije, mira, vení aquí al trabajo y aquí lo platicamos y aquí lo miramos, le dije yo. Entonces él llegó al trabajo, que sí, empezó a llover. Pues como yo estaba adentro, me quedé tranquilo, ¿verdad? Hermano, mire, hermano, me dolió tanto era ese hermano porque todos habían entrado ahí, digamos, al trabajo, porque estaba lloviendo y solo él se había quedado afuera con un subfoldercito tapándose, hermano. ¿Por qué cree que lo hizo, hermano? ¿Porque era humilde? No, él se sentía menos que los demás. Y hermano, me voy enojando. Yo, hermano, ya me lo agarraba del pelo. Venite para acá, le decía. Porque lo hizo porque se sentía menos que los demás. Y esa es la era de la humillación, hermano. En donde hay gente cristiana. No le estoy hablando de inconversos. Cristianos que se sienten menos que los demás. Dios, no, tú no eres menos que los demás, hermano. Amén. Voltea a ver a todos los que están aquí. ¿Ya los viste? Tú no eres menos que ellos. Amén. Ahora voltealos a ver otra vez. A todos. ¿Ya los viste? ¿Sí, ya los viste? Tú no eres más que ninguno de los que están aquí. Ni eres más, ni eres menos. Más viejo tal vez, ¿verdad? Todo, mire, hermano. Tú eres, hermano, tú vales mucho, hermano, hermana, tú vales mucho. Mire, óigame. Si cometiste pecados terribles, cosas, hermano, tremendas en el mundo, pero ya recibiste a Jesús en tu corazón, Él ya te perdonó y tú vales mucho, hermano, tú vales mucho. Dale un aplauso al Señor, hermano. Tú no vales menos que los demás, hermano. Tú vales la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo no se puede decir qué valor tiene porque es invaluable. Todo el dinero del mundo, todo el oro, todas las riquezas, no solo del mundo, sino que de los universos, no es suficiente para pagar eso. El problema del menosprecio, no que otros lo menosprecien a uno, eso no importa, hermano. Sí importa, pero no es tan importante. El problema de que uno mismo se dé menos valor. Y Dios lo que quiere es sacar ese pueblo mío trillado y aventado. No te voy a sacar si tú vales la sangre de Jesucristo. Tú vales la sangre de Jesucristo, hermano bendito. Conocí a otro hermano trabajando en una empresa grandísima también. Y se acababa de graduar de ingeniero. Solo eso, ¿verdad? Solo se acababa de graduar de ingeniero, pero era joven. Entonces lo pusieron de jefe. Oiga, pero todos los que estaban ahí sabían más que él. Aquel era ingeniero y ellos eran ya en la práctica, sabían más. Y no le hacían caso. En lugar de que los muchachos se pusieran a hacer las cosas, él se ponía a hacerlas, pero él ya tenía que dirigir. O sea que yo creo que un jefe le habló, no sé qué fue lo que le pasó, y lo despertaron. Y después cuando hablé con él, si no me hacen caso, los despido, decía. Hermano bendito, la era de la humillación, la era del menosprecio, Señor quiere sacarnos a nosotros de eso, hermano bendito. Aunque, óigame, aunque a veces no haya que comer, ¿me está escuchando? Aunque a veces no haya que comer, no vales menos que los demás. Aunque a veces tengamos la misma ropa de siempre, no vales menos que los demás. Aunque a veces pidas fiado, no vales menos que los demás. Si Dios te va a liberar y va a llegar el día en que ya no va a haber necesidad de que pidas fiado. Ya no va a haber necesidad. Dios te va a prosperar, te va a bendecir y te va, como lo vamos a ver más adelante, va a llenar tus eras, pero va a ser Él de cosas buenas. ¿Lo crees, hermano? Sí. También hay que estudiar, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad? Porque si no, así, sí, señor. No, hay que estudiar. Y fue dado aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos están peleando contra Seila. No Celia, ¿verdad? La de Celia Cruz, no. Los filisteos están peleando contra Seila y saqueando las eras. Y filisteo significa inmigrante. Significa los que viven en las aldeas. Significa destructor. Y esta palabra saquear significa destruir, robar, estropear. Entonces hay hermanos que están en la era donde los están saqueando, donde los están destruyendo, donde les están robando, donde los están estropeando. Entonces, mire, hermano, hay, hermano, ¿cómo es posible que entre los mismos hermanos? Yo me recuerdo que una vez, hermano, hubo un hermano que le vendió un carro a otro hermano y después se estaban peleando. No a golpes, pero sí estaban, tenían problemas. Porque el hermano que vendió el carro no servía. Y cuando el otro le pidió el dinero de regreso, no se lo quería dar. Eso fue hace como 30 años, hermano. O que usted compra algo, hermano, qué sé yo. ¿Usted ha comprado algo que le ha salido malo, hermano? ¿Comprado? ¿Sí? Y mire que por aquí, que por acá. A la semana ya no sirve. Dice, pero, hermano, puede ser que sea inconverso o que sea cristiano, pero que un cristiano lo haga, hermano, es así. Es vergonzoso. Entonces hay algunos hermanos que han estado en la era en donde lo están, no lo están casaqueando, ¿verdad? Sino que lo están saqueando. Le están robando. Le están robando, ¿verdad? Tal vez el hermano o la hermana tiene un empleado, una empleada que le está robando. Lo están saqueando. O tal vez el hermano está en un trabajo donde le dijeron, mira, te vamos a pagar 10,000 y al final de cuentas le dan 1,500. Le están robando. Yo no te digo que renuncies. Lo que yo te digo es que Dios quiere sacarte de esa era y entonces Él va a hacer algo a favor tuyo. Para que no te estén robando, para que no te estén destruyendo, para que no te estén estropeando, hermano bendito. Entonces, hermano, en un lugar en donde te estén destruyendo, en donde te estén estropeando, en donde te estén robando, tienes que evaluar si vale la pena que estés ahí o que ya no estés ahí. Porque Dios no quiere que estés en la era y que los filisteos te estén robando. Amén. Mire este otro. Vamos a ver cuánto me falta. Son varios. Ya voy a ir terminando. Voy a adelantar a los buenos. Vamos a ver. Hola, ese es el segundo de Reyes. Ese sí lo vamos a ver. Vamos a ver. Con este voy a terminar. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Oiga. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Mire, mire el menú. Y pasado el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva rey señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Pero no había comida, hermano. Aquí la Biblia está explicando que había un gran hambre. No había comida. Pero sigamos leyendo. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, Oiga, hermano, qué terrible esto. Esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy. Hermano, ¿alguno de ustedes se comería a su hijo, hermano? Pero no a besos como se los come a veces, ¿verdad? Pero, ¿usted se atrevería a comerse a su hijo, hermano? Mira, vamos a hacer hígado migado. El hígado del hijo. Vamos a comer mollejas, dice el corazón del hijo, ¿verdad? O los riñones, no sé qué son. Bueno. Pero, óigame. Era tanta el hambre. Óigame, hermano, miren qué situación estaba Israel, hermano. Por favor, óigame. Estaba en una mala situación y entonces una de ellas dijo, vamos a, ¿dónde está? Esta mujer dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Qué quería esta señora? ¿Qué quería esta señora? ¿Por qué le llegó a hablar al rey? ¿Cuál era la queja de esa señora? Se quería comer al otro hijo. Pero la otra, mala. Porque pero para que se haya comido a un niño, hermano. Aquí hay muchas cosas que hablar, hermano. Por ejemplo, padres de familia que exponen, óigame, padres de familia que exponen a sus hijos a peligros espantosos. Y el otro asunto, hermano, es que esta es el lagar donde ya no hay comida. Ya no hay que comer. Y Dios quiere sacarnos de ese lagar. Si aquí hay hermanos que mire, hermano, mire, pues, a veces hay, Yo no sé si usted le ha pasado, hermano, pero mira que pasa algo bien interesante, que a veces hay hermanos que sí tienen un montón que comer y en todo el día no les da hambre. No les da pura, qué sé yo, una su limonada, qué sé yo, ahí están tranquilos. Pero qué casualidad que cuando no hay que comer, ahí sí les da hambre, ¿verdad? Ahí sí tienen un montón de hambre. Pero mire, hermano bendito, tú eres pueblo de Dios. Si eres pueblo de Dios, Dios quiere sacarte de este, el lagar de la escasez. el lagar de la escasez. Que a veces, tal vez, hay para comida, pero solo para los hijos. Y el papá o la mamá no come. Dios quiere sacarte de eso, hermano. Dios quiere que en tu mesa haya comida. Y que no la desperdicies, porque se recuerda que Jesús multiplicaba la comida, pero no la desperdiciaba. Amén. El Señor no quiere, hermano, que tú o yo estemos aguantando hambre. Pero si hay que aguantar hambre de vez en cuando, pues no hay problema, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo decía, pues yo ya aprendí el secreto, hermano. Yo no sé por qué ustedes se sienten la mamá de Tarzán porque tienen mucho y por qué aquellos se sienten chita porque no tienen nada, decía, ¿verdad? Yo hoy aprendí el secreto. Estoy feliz cuando tengo mucho y soy feliz cuando tengo que pasar hambre. Ahora, si la escasez es muy prolongada, Dios sí quiere sacar. Quiere sacarte, hermano, del lagar de la escasez económica, del lagar de la escasez de comida. Porque aquí dice, miren, en el primer verso que leímos, pueblo mío, trillado y aventado. ¿Trillado en dónde? Trillado en la era de la escasez. Y si sube, por favor, el teclado, y vamos a leer este último. Si quiere se pone de pie, hermano, porque si lo miro sentado agarro aviada otra vez. Mire este verso. Porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. Pues no se trilla el eneldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carreta sobre el comino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. Oiga, el grano es triturado. Esta es la Biblia de las Américas. Pero no se le seguirá trillando indefinidamente. La trilla se va a terminar, hermano. Siquiera se pone de pie, hermano. La trilla se va a terminar. No sé en qué trilla estás, hermano. Pero la trilla se va a terminar porque Dios va a dar la orden de que se termine. Pero mire, hermano, nosotros vamos a avanzar más en ese proceso mientras soltemos todo lo que a Dios no le agrada. Todo lo que a Dios no le agrada, soltémoslo. Suéltalo, hermano. Y vas a salir rápido de esa trilla. Y entonces te va a pasar, como dice aquí la Biblia: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. Oiga, las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Mire, hermano, si la trilla, cuando la trilla viene de Dios, se termina. Dios dice, ya, hasta aquí que se quede la trilla. Y se termina. Con mayor razón la trilla que no viene de Dios. Óigame, hermano, con mayor razón la trilla que no viene de Dios se va a terminar. Se tiene que terminar. Porque Dios va a dar la orden. Amén. Como cuando Ruth no tenía que comer y fue a buscar a ver quién le regalaba comida. Hasta que encontró, mire, hermano, no fue casualidad. Eso fue Dios que guió a Ruth y la llevó a donde estaba Boaz. Y cuando preguntaron quién es esa, dijo, esa es Ruth, que viene con Noemí. Y ellos eran familiares, Boaz y Noemí eran familiares. Y Ruth no se dio cuenta cuando Boaz le dijo, miren, denle de comer. Y miren, cuando ella vaya espigando, dejen un poco botado ahí para que ella lo recoja. No la vayan a estorbar. Ruth no se dio cuenta de todo eso, pero Boaz lo hizo. Ruth representa a la iglesia, nos representa a todos nosotros. que si tú estás en necesidad, en enfermedad, en tristeza, en angustia, en destrucción, en cualquiera de estas eras, Dios, tu Dios, va a dar la orden para que esas cosas empiecen a cambiar. Tú, y te vas a, mira, hermano, yo lo creo, hermano. Van a venir días en que las situaciones se te van a hacer fáciles. Qué sé yo, conseguir trabajo, o conseguir un mejor trabajo, qué sé yo. No sé. Que te sanes. Que tus hijos se reconcilien con el Señor de a de veras. Que tu esposo sí busque al Señor de a de veras, o que tu esposa sí busque al Señor de a de veras. Las cosas se van a empezar a ordenar. Y las vas a sentir fáciles, pero no porque tú las hiciste fáciles, sino porque Dios las va a hacer fáciles para ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te ama. Él es tu Padre que te ama. Él siempre quiere el bien para ti. Para ti, Dios siempre quiere el bien para nosotros. Cierre sus ojos y levante su oración, hermana. Si tú, hermano o hermana, has sentido que has estado en una de estas malas eras que hemos hablado, yo te invito para que le pidas al Señor. Yo te invito para que le pidas al Señor y le digas que te saque de esa era. Díselo, hermano, pídele con tus propias palabras.